Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos vamos al estado plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Gregorio Mamani. También felicitarte por un aniversario más de lo que es Cochabamba, que estuvo de fiesta o está en el mes de fiesta. Pero Gregorio, hay mucha virulencia, digamos, en algunos discursos, y hay gente que habla de un pacto negro, de un proyecto así para voltear la figura del ex presidente Evo Morales. Yo te voy a hacer una consulta nada más. Ese pacto negro, ¿no se da al revés? ¿No se da que justamente el ex presidente con sus ex ministros están en un pacto negro para voltear a lo que es el gobierno electo democráticamente con el 55% de Arce y Choquehuanca? Muchas gracias, hermanos, quienes escuchan a este medio de comunicación a nivel internacional. Bueno, pues los 202 aniversarios de Cochabamba, pues fue ayer, muchas felicidades. También preocupados por lo que está pasando dentro del contorno del MAS, dentro de lo que es interno del MAS, hay mucha pugna, tema poder político y económico, eso es lo que se entiende. Lo que ahora se ataca con el plan negro, para mí es totalmente injustificado. Se está lanzando ante los medios cosas que no existen y no hay pruebas. Entonces, se vio eso desde más antes, los ataques hacia el gobierno. Entendemos que nuestro hermano Luis Arce Catacora y nuestro hermano David Choquehuanca son también nuestros líderes que han sido elegidos por el pueblo democráticamente. Más que todo, son representantes del instrumento político. Yo creo que a esta parte, a esta altura, no se les entiende lo que está pasando, y más peor, no se les entiende a los ministros, quienes fueron juntamente con nuestro hermano Evo. No estamos desconociendo su gran trabajo del hermano Evo. Para nosotros fue un gran líder, pero todo tiene su tiempo. Todo en sí, la palabra renovación pareciera un delito para muchos que han estado en el gobierno, y por esa palabra a muchos atacan, la acusan de oposición. Yo creo que este plan negro no existe para nosotros, para los viejos dirigentes, quienes hemos dado la lucha. Los planes se actúan de forma diferente. Yo creo que esto debe calmar, debe reflexionarse dentro del contorno del instrumento político. La unidad debe primar, y el respeto hacia nuestro gobierno, porque actualmente tenemos gobierno que es Luis Arce Catacora. Bueno, pues son cosas que en el cual está pasando, hermano. Exactamente. Dentro de esto hemos visto amenazas permanentes desde, yo diría, desde que llegó Evo a territorio de Bolivia, en contra de lo que es la lideresa natural originaria, Angélica Ponce, pero también a quien lleva como bandera el tema de renovación, que lo han querido expulsar también del MAS y PCP, que es Rolando Cuellar, y así a otros dirigentes más. Todo aquel que habla de renovación, por lo regular, tiende a ser expulsado o desfenestrado públicamente. Ahora yo hago una pregunta, ¿no? Cuando arrancó el MAS, ¿no era renovación también en contra de lo que había antes? Así es, siempre hemos pedido la renovación en el campo político. Anteriormente fue la derecha que ha estado en el gobierno, pero también entendemos muchas cosas, los que quieren hacer mucho seguimiento, lo que es nuestro instrumento político, así también al movimiento al socialismo, que es nuestra organización. Y quienes también han estado ministros anteriormente juntamente a nuestro, al lado de nuestro hermano Evo, ¿no? Y si vamos a poner cifras, porcentajes, ¿cuántos ministros fueron del instrumento y cuántos ministros también acompañaron los 14 años al hermano Evo? Y actualmente, ¿cuántos ministros, cuántos viceministros son de la derecha con el hermano Luis Arce Catacora? Son cosas que en el cual no habíamos pensado esa situación. Los que quienes hemos creado el instrumento político, hemos dado dura batalla para organizar, para estructurar lo que es el movimiento, lo que es el instrumento político, porque la primera elección, cuando fuimos prestándose la sigla con la Izquierda Unida, luego viene el movimiento al socialismo, en sí de nosotros, la organización, lo que hemos creado se llama Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. El MAS es una sigla prestado. También eso fue hasta pasar el río. En el camino teníamos que documentar lo que es IPSP. No lo hemos hecho. Bueno, son cosas que pasan, pero sin embargo, los ataques en este momento son entre ya la renovación. A la renovación se le culpa por la pérdida del celular del hermano Evo. A la renovación cuando plantean, atacan que son de la oposición, no solo a la compañera Angélica Ponce, ni solo tampoco al hermano Rolando Cuellar, a muchos dirigentes que también son ex dirigentes de Trópico, de otros sectores, que actualmente algunos son, siguen siendo dirigentes. Bueno, esta situación yo creo que debe llegar a la final, donde en el cual debe reinar la unidad. Y no es momento cuando ya se lanzan candidatos, por ejemplo, así vamos a hablar, primero cuando lanzaron los Juventudes de Bolivia, lanzaron candidato bicentenario al hermano Evo. Bueno, cuando llegado el momento, cuando se hace una entrevista o alguna pregunta al hermano Evo, él desconoce eso. Cuando no es así las cosas, cuando ya los que son actores al lado del hermano Evo están lanzando de frente ya su candidatura, pero no es el momento. Nos falta tres años donde en el cual el gobierno tiene que trabajar. El pueblo, el consenso del instrumento político dirá quién va a la cabeza de los del candidato del movimiento al socialismo. Son cosas que lo que está pasando no es justo, estos ataques hacia nuestro gobierno. Al fin y al cabo, el gobierno es representante de todos los que somos del instrumento político, de la mayor parte de la población de Bolivia. Exacto. También son el fiel reflejo hacia el exterior, ¿no? Pero también eso está demostrando, y hay una inquietud a nivel internacional, porque se ve toda esta lucha interna, este desgaste prácticamente que está haciendo el compañero Evo en contra de lo que es el gobierno, que tiene que estar a dos frentes, uno luchando contra la derecha, otra viendo los palos que vienen desde el propio sector interno del MAS y PCP, pero aparte con una campaña política desmesurada tres años antes, ¿no? Es algo que realmente llama la atención y que mucha gente se pregunta por qué esa ansia tan grande de poder y de querer volver, de tanto sea de Evo como de ex ministros que están en el momento siendo revisadas sus actuaciones, se puede decir, por mucha cantidad de gente, ¿no? Así es, hermano. Yo creo que esta situación tenemos que tocar fríamente lo que está pasando en el interior del MAS. Sin embargo, esto afecta en las bases. Ya hay una pugna de dirigentes en muchos sectores y de alguna forma se está trabajando por arriba y no tanto por abajo, no en las bases. Simplemente pedir una reflexión al hermano Evo, también a todos los que son en contorno, digamos, del gobierno, tanto de los compañeros que son ex ministros, de que de alguna forma el instrumento político no es de ellos, es de las bases, es de los que quienes han estado en la lucha juntamente con el pueblo boliviano, las familias más humildes de este país. Para ir finalizando, también es importante el que haya renovación, porque es mantener a las fuerzas vivas siempre en constante movimiento. Nosotros acá en Uruguay, yo discrepo con muchas cosas, pero tengo que aplaudir lo que ha hecho el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, el cual recientemente inclusive él renunció a su banca de senador para darle entrada a alguien más joven. Él dice, y yo estoy de acuerdo con eso, llega el momento que uno tiene que dar un paso al costado, seguir enseñándole a la gente nueva, pero esa semilla tiene que prender. ¿No será este el caso que tiene que ocurrir también en Bolivia para que las aguas se aquieten? Pero además llama la atención una ley que salió justamente Evo Morales a decir recién, que quiere ver si se hace, de que no haya candidatos con mayores a 60 años. ¿Qué edad tiene Evo? O sea, son contradicciones, ¿no? Contradicciones que también ponen en tela de juicio, como se está viendo a nivel internacional, hasta la propia integridad del propio compañero Evo, ¿no? Así es, ha habido muchas contradicciones en el camino, ¿no? Hay muchas cosas que si vamos a algún momento entrar a ese debate, vamos a demostrar que ha habido muchas contradicciones al margen de lo que ha hecho buen trabajo del hermano Evo, ¿no? Pero sin embargo, pues donde en el cual a partir de 60 años no pueden ser autoridades, también salió de su propio pensamiento. Por otro lado, lo que es la renovación no debía ser tanto de debate que ahora se está haciendo. Los que quienes no quieren la renovación son los ex autoridades que ya asumieron el cargo, cuando la renovación debía ser paulatinamente, automáticamente, porque toda naturaleza, árbol, todo se renova, no es nada eterno en esta vida. Yo creo que dentro de ese marco hay muchos dirigentes que están equivocados, porque la renovación no es enfrentar con los mayores, con los ex dirigentes. Las Oscar viejas, cuando dicen, tampoco dicen pues, a los ex dirigentes que han estado al lado del hermano Evo. Yo creo que también ha habido algunas falencias dentro del contorno. Bueno, pues no estamos reprochando a nadie, pero sin embargo, la renovación es tal adecuado para lo que es el instrumento político. Muy bien, Gregorio, te agradezco por el día de hoy. Seguimos en contacto permanente porque justamente Red Contacto Sur quiere llevar la verdad tal cual es, por eso va a las fuentes directas que son las que tienen la verdad. Tu mensaje final para todos los compañeros que nos escuchan en infinidad de países, para toda la colectividad boliviana que escucha a nivel internacional en cada uno de sus países y que son ese boomerang que lleva hacia adentro la palabra que muchas veces es censurada en la propia Bolivia, a pesar de que está en democracia, hay compañeros que la censuran en algunas radios, ¿no? Muchas gracias, pues solo pido a todos los hermanos compatriotas que están en diferentes países que haya esa fortaleza de no abandonar lo que es el instrumento político por la unidad. Por otro lado, pedir una reflexión grande a todos los hermanos quienes tienen tanta pugna de poder, también de admisión, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales van a ser una base principal para definir quién va a ser candidato. Simplemente agradecer a este medio de comunicación por la expansión de la información. Muy bien, ha sido una entrevista con Gregorio Mamani, dirigente de allí, de lo que es el trópico de Cochabamba, para saber cuál es la realidad exacta y realmente cuál es la renovación que piden. El compañero fue muy claro en esto. Desde Montevideo, Uruguay, para la Red Contacto Sur, Rubén Suárez, desde Radio Ciudadana. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.